De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud. Bienvenidos a este 39 programa de Hoy Desde Aquí. Fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Sed bienvenidos y bienvenidas todas las que escucháis Hoy Desde Aquí a través de Radio Almaina, la radio libre de Granada para la que hacemos este programa con voluntad y cariño. Un árbol. ¿O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas? Alguien, en fin. La voluntad y cariño no dan la garantía de que todo salga bien o perfecto, pero es lo que podemos poner por nuestra parte, así que en ello estamos. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. También las otras manos. Gracias a los que nos escucháis en el 107.1 de la FM todos los lunes a las 8 de la tarde y los jueves a las 8 de la mañana, y también gracias a los que descargáis el programa a través de http://hoydesdeaqui.radioalmaina.org. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo. Esperamos que las noticias, informaciones, reflexiones, historias que os traemos os ayuden a afrontar este difícil momento de la historia que a todos y a todas nos ha tocado vivir. Era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de azul. En este caso, este 39 programa y el próximo, el 40, la parte principal de ellos hablaremos de los tratados transatlánticos. Os hemos ido trayendo informaciones previamente y para hablaros de los tratados os pondremos algunos de los cortes que se han emitido con anterioridad, pero también os daremos algunas de las últimas informaciones que han surgido y los posibles cambios en la política europea a partir de esas informaciones. Entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Antes de eso os pasaremos una información sobre el Fondo de Garantía de las Pensiones. Recordáis que el anterior programa, el 38, os hablamos básicamente de cómo funcionaban las pensiones en este país y que el Fondo de Garantía era un dinero que se había generado como consecuencia de el boom económico que hubo en la época del boom de la construcción. Ese fondo estaba ahí y estaban ocurriendo una serie de cosas con él y la información nos llegó justo en el momento en el que estábamos emitiendo el programa anterior, el 38. Sabíamos algo, pero no todo. Así que con esa nueva información os actualizaremos el tema y continuaremos con ese asalto a la democracia que significan los tratados transatlánticos por parte de las multinacionales. Recordaros que Radio Almaina está llevando una campaña de captación de socios. Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las... A través de la cual queremos que podamos llegar a ser 100% una radio libre y autogestionada. No que ahora no lo esté siendo, sino que para poder emitir mejor hay que hacer una serie de inversiones. Para poder conseguir que la señal de FM os llegue mejor hay que hacer una serie de inversiones. Y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Y si los gastos los compartimos entre la asamblea, los que hacemos los programas y una serie de socios que con 100 tendríamos suficiente. Que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Sería un proyecto sostenible sin depender de nada ni nadie que nos pudiera cortar nuestra libertad ni la vuestra. No tiene gloria. Así que os animamos que a partir de 2 euros os hagáis socios, podéis aportar más si queréis, y esperamos que pronto la señal en toda la ciudad de Granada sea estable. Con vuestra ayuda económica, claro. Así que vamos a ir desarrollando los temas, que tenemos bastante. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Pues no sabemos si en voz baja, como dice Tracy Chapman, o a grito pelado, como se suele decir en los pueblos, pero este programa, que en el fondo todo sería motivo para una revolución, ¿no? Queremos pasaros una noticia que, como os hemos dicho antes, nos llegó a última hora, cuando ya se empezaba a emitir el anterior programa, y que no pudimos pasaros, pero que nos parece muy importante, que ha pasado desapercibida la prensa española, y que lo mismo que hablábamos de que el tema de las pensiones en el anterior programa nos afecta a todos y que todos de alguna forma deberíamos involucrarnos en su gestión, pues ya os decimos, nos llegó esta noticia que en España pasó desapercibida. Recordáis que hablamos de que había un fondo de reserva que se generó en la época de bonanza de la construcción y que eran de unos 60.000 millones de euros y que ya se sabía que se habían gastado la mitad, unos 30.000 millones, pero como decimos, nos llegó una información final. Según la prensa nacional, lo que sucede con el Fondo de Reserva de las Pensiones es todo maravilloso. Sin embargo, para la prensa internacional estamos ante el mayor desfalco de la historia de España y probablemente de Europa. El gobierno del PP, de Rajoy, está usando hasta el 97,4% de los fondos de reserva del sistema de pensiones para comprar deuda pública. Es decir, el Estado español pone en el mercado deuda soberana, pero lo único que la compra es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantizan las pensiones futuras. El diario económico alemán Deutsche Wirtschaftsnachrichten, lo siento, pero es que es difícil de pronunciar esto, titulaba así un artículo del día 4 de enero de 2013. Saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del gobierno de España. En dicho artículo decía, al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español convertida en bonos de España. El gobierno español especula con el dinero de sus jubilados arriesgando más que sus propios ahorros. El diario The Wall Street Journal publicó un artículo el 3 de enero de 2013 titulado España usa fondos que respaldan el pago de las pensiones para comprar deuda soberana. El artículo decía, España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha usado como comprador para la última instancia de los fondos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra que ha pasado desapercibida está por concluir, ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000 millones de euros ha sido invertido en deuda española, con cada vez más riesgo de acuerdo entre las cifras oficiales y el gobierno ha empleado para realizar, y entre las cifras oficiales el gobierno ha empleado para realizar pagos de emergencia este dinero. El conocido diario Financial Times califica a Mariano Rajoy como político provinciano y a Luis de Guindos como el peor ministro de Economía de Europa. El semanario alemán Der Spiegel considera que el gobierno español está saqueando el fondo de reserva de las pensiones. España ha saqueado en silencio la hucha más grande del país, el fondo de reserva de la Seguridad Social, debido a sus dificultades financieras. Resulta escandaloso que el único comprador es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantizan las pensiones futuras. No deja de ser un engaño contable con la deuda pública española, dado que, como vemos, todo es un escándalo, la forma de hacerlo sin consultar a los órganos correspondientes, jugando con el dinero que no es suyo, y ahí la prensa española está teniendo el más absoluto de los silencios, mientras que la prensa internacional lo denuncia. Esta es la democracia que entiende el gobierno de Mariano Rajoy, y esta es la gestión que está haciendo de ese dinero que garantizaría en el futuro las pensiones. Con esa situación se encontrará, si realmente hay algún tipo de cambio después de las futuras elecciones, quien entra a gobernar este país. Y nada más sobre esta noticia. Os pasaremos en el texto de presentación del programa los enlaces para que podáis revisar esta prensa internacional. Y por eso hemos querido traeros el tema, porque nos parecía que era motivo de sobra para introducirlo en esta sección de motivos para la revolución. Y viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos últimamente en Europa con respecto al TTIP, hoy hemos querido hacer un programa prácticamente monográfico sobre este tema para acercaros las informaciones modernas y las antiguas. No solo será este el 39 programa y el 40 programa de hoy desde aquí, van a ir muy centrados al tema del TTIP. Como consecuencia de las informaciones que ha filtrado Greenpeace Holanda, donde de pronto ha podido sacar a luz la información que muchas personas de los movimientos sociales que estábamos luchando contra el TTIP ya sabíamos y que estábamos denunciando en repetidos actos, le ha cambiado de pronto la situación, al parecer, en Europa sobre este tema. Por lo que os veníamos contando hace tiempo, el TTIP y el CETA y el TISA son tratados internacionales que quieren hacer poner las legislaciones de los países europeos al servicio de las grandes transnacionales. Como veníamos comentando desde hace más de un año, y no desde aquí, toda esta gestión política para poner al servicio de las grandes empresas todos los bienes y servicios, no solo europeos, sino también estadounidenses, tenía que firmarse alguno de estos tratados ahora en el mes de mayo. Y estaba previsto que se firmara el CETA ahora en el mes de mayo. Pero de pronto la información que ha filtrado Greenpeace, que como repito, no ha aportado mucha cosa nueva, pero sí ha puesto de nuevo en primera línea de información el caso, ha vuelto a cambiar quizás la situación de estos tratados. Por eso, desde hoy, desde aquí, creemos que puede ser interesante que os traigamos varios cortes de la información que ya dimos y que no es contradicha por la nueva que hemos revisado y que Greenpeace no solamente ha sacado en prensa, sino que ha proyectado incluso contra el edificio del Reichstag en Berlín, para que todo el mundo la sepa. Y comentaremos un poco en este programa, este 39 programa. Os daremos información primero sobre el TTIP y el TISA. Luego hablaremos de la última revisión que estuvimos pasándoos con Irene, la compañera de CGT Social que ha estado llevando este tema a nivel estatal y que nos ha estado pasando toda la información que le iba llegando. Y en el próximo programa revisaremos algunos de los cortes que ya grabamos con Irene con anterioridad, cómo nos afectaría a nivel laboral, sanitario, farmacéutico, etc. Así que os dejo con ese primer corte sobre el TISA y seguiremos hablando. Hacer un apunte sobre el TISA porque es un tratado que es el TISA es el tratado para los servicios, ¿eh? para la liberalización de los servicios. Entonces, este tratado llevan ya Unión Europea, los Estados Unidos y luego una serie de países como Japón o Canadá o Chile, México, Australia, Corea del Sur, bueno, así hasta un total de 50 estados que están negociando, se llaman a sí mismos los buenos amigos de los servicios. No es broma, sí. Se llaman así, los buenos amigos de los servicios. Entonces, es mucho más hermética la negociación que se está dando sobre el TISA, con el TISA que todavía que la del TTIP, porque la del TTIP con la presión y se ha logrado que se vayan haciendo públicos borradores o documentos. La misma Comisión Europea no ha tenido más remedio que poner con cuentagotas, pero algún documento encima de la mesa, y luego las filtraciones que está viendo a través de WikiLeaks y entonces sabemos más del TTIP. Hay muy poca información de lo que está ocurriendo. En estos días WikiLeaks ha filtrado 17 documentos sobre TISA, creo que han sido. Con lo cual, a partir de ahí se puede ir analizando un poco, en base a esos documentos, lo que significan lo que va a significar el TISA. Entonces, bueno, el TISA es un... Si quieres, pregúntame, pero sí, no, sí. Si no, yo sigo. Sí, sí, sigue, sigue. Es un tratado que trata exclusivamente de los servicios. Es un tratado en el que entran de manera aleatoria desde las comunicaciones, el transporte, tanto marítimo como aéreo, la propiedad intelectual, el control de las bases de datos, la liberalización absoluta de las bases de datos de los ciudadanos. Sí, sí. Entonces, y luego es muy peligroso porque, por ejemplo, este tratado evita, o sea, por ejemplo, si ahora se ha privatizado, vamos a suponer antes de firmar el TISA, se privatiza un servicio público, por ejemplo, un hospital que ya se ha dado en España, o un hospital público con gestión privada, o un hospital privado que se haya vendido a uno público que se haya vendido, que también ha ocurrido ya. Entonces, todo eso es irreversible una vez que entra el TISA en vigor. Irreversible con efecto retroactivo. O sea, el TISA evitará que privatizaciones que por ejemplo, que sean ruinosas, o sea, que hayan ido mal, puedan volver al sector público, puedan volver a ser asumidas por el Estado. Otra vez. Eso sí, sí, como ha ocurrido... Como ha ocurrido en alguna ocasión, el Estado ha hecho un hospital, que ha ocurrido en Andalucía, y lo ha dado a una empresa privada para que lo gestione. Si se viera que la empresa no hace una buena gestión, hasta ahora se puede volver a hacer privado, ya que los medios son privados. Con el TISA eso ya no ocurriría. No ocurriría. No puede volver al sector público. O sea, no, el Estado o la comunidad autónoma no puede expropiar eso, decir que hay una mala gestión y que lo vuelve a lo recupera. No. Bien. Eso es uno de los problemas que tiene el TISA. Luego que restringirá leyes y reglamentos nacionales en áreas como la seguridad de los trabajadores o las regulaciones medioambientales o las protecciones al consumidor. Y no se podrá regular en áreas como la concesión de licencia de establecimientos de salud. Ahí estamos con el tema de hospitales, pero no solo, laboratorios. Esto le impide a los estados y a las comunidades autónomas, o sea, a los gobiernos, tanto el estatal como los regionales, les impide el que puedan regular esas áreas. El que si han privatizado algún área puedan pedir un mínimo de garantías de seguridad, de controles, etcétera, etcétera. Sí, y eso, bueno, vale igual para todo el sector energético, las eléctricas, las instalaciones de eliminación de residuos, y también para acreditar las universidades y las escuelas. Y luego, bueno, el tema de los trabajadores migrantes, que eso es también grave, ¿no? Que es que limita los derechos de los trabajadores migrantes que entren en los países que hayan firmado el TISA. Y luego, bueno, pues eso. Todo el tema de Internet, la seguridad de los datos y la forma en cómo se regula en Internet hasta ahora, todo eso va a desaparecer. Sí, a partir de esos momentos nuestros datos en Internet, las empresas las pueden vender a quien les interese. Sí, eso es. Y luego uno de los temas del núcleo duro del TISA, de lo más grave que hay en el TISA, es que el TISA lo que está planteando es liberalizar aún más los mercados financieros. Los mercados financieros que han sido los responsables de la actual crisis, la burbuja, o sea, lo que ha pasado con los servicios financieros, los bonos basura, las preferentes, todo eso que ha sido lo que ha nos ha llevado a la situación en la que estamos, pues con el TISA lo refuerza. O sea, quiere desregularizar absolutamente todos los servicios financieros. Hay una profesora de una universidad de Nueva Zelanda, de Auckland, me parece que es, de Nueva Zelanda, que dice que los gobiernos que apoyan el TISA, espera que para fijar y ampliar sus actuales niveles de regularización financiera pierdan el derecho a exigir datos para la hacienda local. O sea, que no pueden pedirles datos a las multinacionales, datos para la hacienda, para la hacienda local, tanto sea estatal como sea autonómica, pues, como de donde sea que esté. Claro, pues si en estos momentos el 80% del fraude fiscal, por ejemplo, lo realizan las grandes fortunas y las grandes transnacionales, en ese momento, hacia ahora, dentro de ese 80% del fraude fiscal, los inspectores de Hacienda detectan algo, puede pedir reclamación, pero si eso se impone, ese 80%... ya no tienen ningún problema, puesto que no hay nadie que los persiga. Eso es que no les van a poder pedir datos. Y luego, bueno, pues está todo el tema de la autorización de productos potencialmente tóxicos. Eso tiene que ver con todo el tema de medicamentos, el tema de los laboratorios. Que impide a los gobiernos que presionen de cara a la autorización, o sea, a la desautorización de productos que no sean seguros para la salud. Y entonces se arriesgan a ser denunciados si adoptan medidas para prevenir estas cosas. Y no solamente en la salud, sino también en todos los tóxicos financieros, ¿eh? No pueden negar la autorización de productos que puedan suponer en un momento dado un riesgo, tanto en lo que son los productos farmacéuticos como en los productos, estamos hablando ahora de todo el tema del poder financiero, todos los productos tóxicos que nos han llevado al desastre. Bueno, pues eso ahora mismo es una vuelta de tuerca más de volver a reiterar sobre lo mismo que provocó la crisis. Claro, porque en Estados Unidos, cuando se provocó la crisis, sí hubo algo de legislación que controló todos esos temas. Y claro, si en Europa no, por eso seguimos como estamos. Entonces, si lo quitan, esa es una de las cosas que afectan. Siempre estamos hablando de estos tratados, cómo nos afectan en Europa, pero eso es una de las cosas, cómo les perjudica en este caso a la gente en Estados Unidos, que fue donde se reguló algo. Sí, que están más protegidos que nosotros en la cuestión de la protección al consumidor en estos temas de los productos financieros. Bueno, pues esas leyes se homologan y se quitan. El TISA es muy peligroso porque mira, por ejemplo, hay una coalición de industrias de servicios de Estados Unidos que están presionando en las negociaciones, en estas negociaciones, y han creado un grupo para promover el TISA. Sí. Y eso está apoyado por un grupo de corporaciones como Microsoft, Morgan Chase, Google, Verizon, Walt Disney, IBM. Bueno, hay una lista larga de que son todos gigantes, de son grandes corporaciones. Entonces, este es un intento de liberalizar aún más, por parte de las grandes multinacionales, los servicios. No sé qué. Sí, sí. Bueno, pues eso. WikiLeaks ha filtrado un análisis sobre el tema de los servicios financieros, que dice que las organizaciones, además, están apoyando el TISA, las organizaciones de la Asociación de los Mercados Financieros del Mercado de Valores de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Seguros de allí de los Estados Unidos. O sea que son lobbies muy potentes que están presionando para que el TISA salga adelante. La agrupación de ladrones que hay por allí, vaya, ¿qué llamaríamos? Sí. Bueno, ha habido una reacción por parte, y hay análisis que están llegando desde el Uruguay, porque se ha abierto un debate muy fuerte en Uruguay sobre si Uruguay tenía que entrar en el TISA o no. Y bueno, como ellos tienen experiencia en Latinoamérica, todas estas cosas ocurrieron hace 10 o 15 años. Entonces ellos tienen ya un conocimiento de lo que significan los tratados. Y hay una contestación fuertísima al TISA en Uruguay, que han decidido que no se van a adherir a la negociación de este tratado. Vale, vale. Se va a quedar fuera, porque bueno, se han movilizado los sindicatos, las universidades y incluso dentro del gobierno analizan que es una pérdida absoluta de soberanía. Está bien que los orientales, que es como les gusta denominarse a mucha gente de aquella zona, nos vayan marcando algún camino y algunas reflexiones. Bueno, pues un poco yo lo que quería también era poner un poco sobre aviso de que hay que poner la lupa también sobre el TISA y tenemos que ir recabando información sobre lo que significa este tratado, porque este tratado es muy grave y no puede ser. O sea, es que hay que oponerse a los tratados de libre comercio, al margen de las siglas. Hay que oponerse a que se firmen los tratados de libre comercio, porque ya los aranceles son lo suficientemente bajos como para que no haga falta tratados de este tipo. El TISA, además, tiene una cosa bastante siniestra, y es para que os hagáis una idea. Dentro de las filtraciones que ha habido, se ha sabido que el TISA no se va a hacer público su contenido hasta 5 años después de ser aprobado. O sea, se aprueba, vamos a suponer. Se aprueba y a la población a la que nos va a afectar. Sí, pero hacia la ciudadanía es secreto, no se puede hacer público su contenido hasta 5 años después. Pero daros cuenta que el TISA afecta a todo lo que son servicios públicos, todo lo que son servicios. Y ahí están los servicios sociales y están todos los servicios públicos de salud, de educación, están los transportes, están todos los correos, todos los servicios postales, todo el tema de internet. Porque el acta, que si os acordáis, el acta fue aquel tratado que hace unos años quisieron poner en vigor con el tema de internet, del control. Sí, sí. De internet, que hubo casi un levantamiento de los internautas y que bueno, eso se paró. Pues el acta está dentro del TISA. Es parte, como no lo pudieron sacar entonces, pues lo han incluido ahora. Está dentro, y es todo lo que son los derechos de los usuarios, los derechos de internet, está ahí. Ils ont partagé le monde, lui a Os pondremos un corte sobre la última entrevista que tuvimos con Irene hace pocos meses y donde estuvimos repasando la situación de los tratados en ese momento. ¿Cuál es la situación? Porque últimamente en los medios de comunicación se habla mucho de los refugiados, del terrorismo, pero no aparecen los tratados transatlánticos y no han dejado de avanzar en la toma del poder hacia la que van. Sí, sí, no, en los medios de comunicación hay un silencio absoluto. Ha habido alguna tiempo atrás en la que se habló algo de los tratados y otra vez ahora mismo el silencio es absoluto. Y además, a mí lo que me molesta y me ha sorprendido, y sobre todo me molesta, es que en la campaña electoral que hemos padecido en diciembre, en noviembre de diciembre, ningún partido ha hablado de los tratados de libre comercio, ninguno. Bueno, Izquierda Unida habló, Alberto Garzón, voy a ser justo, Lo que pasa es que como no salió en ningún lado, pues eso no ha tenido ningún tipo de repercusión, porque como... Pero los partidos, los cuatro partidos que de alguna manera tuvieron una cancha en los medios de comunicación, ninguno de ellos ha hablado de los tratados de libre comercio en la campaña electoral. Por lo cual... Ni en contra, porque Podemos está en contra, o sea, y lo lleva en el programa de que está en contra, pero es un tema de que no ha salido. Con lo cual estamos, como siempre, con el silencio informativo y con la dificultad que tenemos para hacer llegar a la mayoría de la gente cómo les va a cambiar la vida si esos tratados se firman. Y bueno, y en la situación de Podemos, un partido que va cambiando, va mudando tanto de discurso desde su origen hasta ahora, si aparece o no aparece, la verdad es que casi, no sé si hay que darle mucha relevancia. Pero sí, nos va a cambiar la vida los tratados y el silencio por parte de los que en teoría nos representan es absoluto. ¿Cuál es entonces la situación ahora mismo? Si quieres que hagamos un poco de repaso, ¿qué es lo más urgente a revisar sobre la situación de los distintos tratados ahora mismo? Bueno, pues sí, vamos a ver. Hay cuatro tratados ahora mismo que son muy importantes y le dan un cambio al modelo a nivel mundial, ¿eh? Pero sobre todo al modelo, sobre todo afecta muchísimo al modelo de las democracias occidentales tal como lo conocemos desde los últimos 60 años. Porque lo varía absolutamente. Y esos tratados son el TPP, que es el Transpacífico, que ya han cerrado Estados Unidos con un montón de países de la costa del Pacífico, entre ellos bastantes de Latinoamérica. Hoy he leído un correo que ha llegado con una noticia de una concentración que se ha hecho contra el TPP, una movilización en Perú, pidiendo que Perú no firme el tratado, el TPP. Y ahí ha habido gente de todo tipo, trabajadores, trabajadoras, y ha habido sobre todo gente de sanidad, médicos y o sea, gente de lo más variopinta han estado en esa concentración en contra del TPP. Del tratado Transpacífico. Transpacífico, sí. Ese tratado está cerrado. Las negociaciones del TTIP continúan en la misma línea de opacidad que de siempre. Se ha filtrado mucho y a raíz de la presión en toda Europa dieron acceso a los eurodiputados a entrar y mirarlos, pero solamente de manera selectiva, ¿eh? les dar los documentos que consideran ellos. No tienen un acceso libre a todo lo que se está tratando ahí. Y ha habido propuestas en el TTIP. Como hay mucha polémica con el ISDS, el mecanismo de resolución de conflictos, Cecilia Malmström hizo una propuesta de suavizar el ISDS, de modificar, que ahora se llama ICS. La nueva propuesta, que es más light, es el ICS. Que lo que varía es que dicen que no van a ser abogados árbitros privados, sino jueces de carrera los que van a estar en esos tribunales, pero siguen siendo tribunales al margen del sistema judicial. Bueno, un poco en esa dinámica estamos, y en la dinámica de movilización, o sea, la recogida de firmas del ICE, o sea, que es como una iniciativa legislativa popular, pero en el europeo, vaya por los 3,5 millones de firmas recogidas a nivel en Europa, y ahí estamos. Y ahora mismo la amenaza, bueno, del TISA se filtraron, WikiLeaks filtró, que lo sacó público, documentos de la negociación del TISA, que lo que nos indica es que es lo que ya sabíamos y lo que teníamos. El TISA es un tratado peligrosísimo que afecta a los servicios. Sí. Y que saca al mercado todos los servicios públicos, todos los servicios públicos, a excepción de la lista negativa. Y la lista negativa son una serie de servicios que se consideran esenciales y que no pueden ser privatizados. Y son escasos. Entonces, todo lo que está en esa lista negativa puede salir al mercado. Y ahí hay, desde la dependencia, los servicios sociales, la sanidad, la educación, las telecomunicaciones, el agua, la energía, todo. Todo lo que hasta ahora manteníamos y generábamos como consecuencia de nuestros impuestos a través de los estados, pues los estados se lo van a regalar a las grandes empresas para que toda esa historia pues se mantenga gracias a lo que nos van a cobrar precisamente por darnos esos servicios. No, claro, es que en el momento en que eso se privatice, por eso estamos diciendo que es un cambio de modelo, absolutamente, en el momento en que eso se privatiza, la población deja de tener acceso a esos servicios, salvo que tengas dinero. Si tienes dinero para pagarlos, tendrás sanidad, tendrás educación y si no lo tienes, no la tendrás, o la tendrás de bajísima calidad, una sanidad asistencial del tipo de la caridad de antes, o sea, que es un poco lo que funciona en los Estados Unidos, ¿eh? Sí, yo que precisamente, por poner un ejemplo, ¿no? Yo que por mi circunstancia, hubo una temporada que trabajé en un ayuntamiento de un pueblo, pues, por ejemplo, todas las aguas potables y saneamientos de los pueblos que en los años 40, 50, 60 se pusieron con el dinero de los ayuntamientos, con el dinero de los impuestos de todo el mundo, todo eso se está regalando a las empresas de aguas, que lo único que han hecho es coger la infraestructura y cobrar la factura de agua e ir subiéndosela a la gente diariamente. Claro. Ahí están los ejemplos. Sí, sí. Algo tan simple como el agua, que quizás no reparamos en ella cuando abrimos el grifo, pero hay que tener una infraestructura para que ese agua llegue a ese grifo y mantenerla, y eso se ha hecho públicamente siempre con el dinero de todos y todas, y ahora se le regala la infraestructura a las empresas para que vayan subiendo cada día más la factura. Lo digo porque es un pequeño ejemplo dentro de la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, todo lo que quiere el TISA privatizar para seguir engordando las arcas de los poderosos. Claro, el tema del agua es muy importante, ¿eh? y es un negocio. O sea, el tema del agua es una lucha y una pelea. Ahora mismo la situación de externalización que se ha dado en los servicios del agua, que se ha externalizado y ya no depende de sino que se le ha dado la gestión a las empresas privadas, ¿eh? Y por eso que suben la factura y todo el tema de depuradoras se les ha entregado también a las empresas privadas, el saneamiento, todo. Pero eso es reversible ahora, ¿eh? Ahora sí, sí. Estamos hablando, ya lo sabéis, de remunicipalización y reinternalización de los servicios públicos, no solamente los municipales, por lo menos nosotros, la CGT, ¿eh? Sino los de otras instancias del Estado que han sido externalizados y subcontratados con empresas privadas. Eso ahora en este momento reversible. Con los tratados, en este caso el TISA o el TTIP, que también lo contempla, no es reversible porque no depende del gobierno del Estado. Depende del gobierno supranacional, o sea, de la Unión Europea, y en definitiva del gobierno supranacional que se está formando al margen con los tratados, porque los tratados de libre comercio son una constitución de las transnacionales. Lo que impuesta están elaborando por las transnacionales. Es una constitución, un nuevo modelo, una constitución de las transnacionales, y por eso están creando el Consejo de Cooperación Reguladora, que es mucho más peligroso que el ISDS, que las cláusulas de arbitraje, porque ese consejo es un órgano supranacional que lo forman tecnócratas de la Unión Europea y de Estados Unidos y los lobbies industriales, que tienen acceso, van a tener acceso directo a ese consejo. Y en ese consejo es donde se van a legislar las leyes. Cualquier ley tiene que pasar por ese consejo. Y ahí se modifica o se rechaza o se antes de pasar por los parlamentos, de que, por ejemplo, en el Parlamento español un gobierno saca quiere dar una ley, y antes de llevarla al Parlamento o de aprobarla por decreto ley, antes de aprobarla tiene que ir al Consejo de Cooperación Reguladora. Si le dan el visto bueno, entonces se vuelve y se sigue la tramitación ordinaria aquí, la de el paso por el Parlamento o los mecanismos que sean. Pero si no, no se la devuelven para que la modifiquen, o la modifican ellos, con las transnacionales allí, que son las que van a dictar esas leyes en función de sus intereses. Con lo cual, por poner un ejemplo, si pensamos que un gobierno con una idea progresista se pudiera instalar en España y planteara que las emisiones de CO2 que están emitiendo los automóviles que se están fabricando en España o que se pueden comprar o vender en España son muy altas y que hay que regularlas, si ese gobierno progresista se planteara eso, como esa ley la tienen que revisar en Bruselas y van a estar las empresas fabricantes de automóviles allí, sencillamente no dejarían que entrara en vigor. Y ellos, si ya el ejemplo de Volkswagen ha salido en prensa porque cómo manipulaban la emisión de gases, pues cuando ellos puedan imponer los gases que emiten sin ningún tipo de control, pues ya nos podemos ir preparando las mascarillas salir a la calle, porque eso está ocurriendo ya, porque las leyes, ellos dan las leyes, la Unión Europea es un escándalo, porque hay directivas o por ejemplo la Carta Social Europea, que la han firmado todas, donde están todos los derechos fundamentales, pero que no es vinculante, y la incumple sistemáticamente, o sea que eso está ocurriendo ya, pero lo que hacen los tratados es que solidifica eso. Claro, le da carácter de ley. Le da un carácter ejecutivo, le da un carácter de norma general que ningún Estado puede saltarse, con lo cual los parlamentos se quedan lo que es una representación. Aquí podemos estar discutiendo lo que queramos, pero lo que son las políticas, un gobierno progresista, ¿qué es lo que puede hacer? Si no está de acuerdo, tiene que enfrentarse a la Unión Europea y salir de la Unión Europea, salir del euro. Eso es lo que tiene que hacer, y ya hemos visto lo que ha pasado con Grecia, ¿verdad? Pues entonces, claro, por eso es tan importante la movilización, porque estas cosas se paran desde la calle. Los tratados de libre comercio ya se han parado antes. Ayer, en una tertulia radiofónica que tuvimos, que nos llamaron y estuvimos una serie de gente de la campaña, pues estaba Ayrton Kruchar, estaba yo, Litiana de Attac, Javier de Attac, bueno, había, y estuvimos hablando de estas cosas. En los tratados ya se han parado, se paró el AMI, se paró el ALCA, se han parado, pero se paran siempre con la presión en la calle. Sí. Y bueno, yo quería hablar un poco del CETA también, que es la amenaza que tenemos más inmediata ahora mismo. Vamos a hablar del CETA, porque además, si siguen evolucionando, siempre podemos quedar más adelante para seguir hablando de otro. Y como el CETA es el que ya está firmado y consolidado, pues vamos a un poco a situarnos en qué nos espera con él. Bueno, no está firmado todavía, pero está cerrado. Entonces está pendiente de la firma. Las últimas noticias, que son fuchas, porque son contradictorias, o sea, el CETA se cerró hace un año, pero sí, está sí. todavía pendiente de ratificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace un año que se cerró, pero estas cosas van lentas en el sentido de que lo tienen que revisar, lo tienen que traducir, lo tienen y esos son meses y están con esa ahora mismo con esa en esa dinámica. Pero les han entrado las prisas. Ha habido noticias de que la Unión Europea, el Consejo, a ver, el Consejo no, la Comisión Europea tiene la propuesta ya de que se firme por los estados en mayo. Pero esa noticia, claro, en el texto pone posiblemente, o sea que sí, no sí. es seguro, porque no han terminado de traducirlo y porque está habiendo presión, afortunadamente, y mucha protesta porque el CETA... que es el CETA es un tratado que negocian la Unión Europea con Canadá. Sí, sí. ¿Eh? Y es como un TTIP, pero entre Estados la Unión Europea y Canadá. Ese tratado contiene todas las cosas que hemos estado diciendo del TTIP. Sí, en sí. el CETA hay un ISDS, que es la cláusula de resolución de conflictos inversor-Estado, en su versión dura, sí, sí. sin ningún tipo de modificación. Y está habiendo mucha polémica en Europa, pero también en Canadá, hay una oposición en Canadá muy fuerte al CETA y con el tema del ISDS. Y ahora, desde la Unión Europea, sabéis que ha habido cambio de gobierno en Canadá. Entonces, han perdido los conservadores y han estado lo que llamaríamos, entre comillas, socialdemócratas. Entonces, la comisaria de la Unión Europea, la Cecilia Malmström, bueno, ha llamado al presidente con una propuesta de abrir el CETA para modificar... Ya está cerrado, pero abrirlo para modificar aspectos del ISDS, que sería introducir lo que están diciendo que quieren meter en el TTIP, que es el ICS, sí, sí. que es la versión de... Para suavizar las protestas que está habiendo muy fuertes en Canadá, con este tema en Canadá y en Europa. Entonces eso se contradice con que se vaya a poder... En para mayo de este año. O sea, hay informaciones. Lo que sí es cierto y tenemos claro es que el CETA es lo primero que van a intentar, bueno, porque ya está cerrado y vamos sí, a ver sí. cómo se desarrollan estos acontecimientos y veremos a ver. Pero que ahora mismo nosotros tenemos que hacer una campaña fuerte contra el CETA, porque el CETA es igual de peligroso que el TTIP. Las empresas canadienses, bueno, vamos a ver, las multinacionales europeas, que tienen mucho interés en estos tratados, tienen una intervención, una inversión fuerte en Canadá, sobre todo en el sector de financiero y de servicios. Sí, sí. Y las empresas canadienses tienen una presencia importante en la Unión Europea. Las empresas de energía canadienses, sí. que son las que están ahora mismo haciendo prospecciones en todos los lados. Aquí en el Estado español, en Galicia, se ha suspendido, de una mina de plata y oro en Orense, en una comarca de Orense, a cielo abierto, por todo el problema de contaminación y todo lo que... Y esa es una empresa canadiense, ¿eh? Las empresas canadienses de energía son de las más contaminantes del mundo. Sí, porque ellos o sea, también están metidos con todo el tema de fracking, etcétera, etcétera. Sí, eso es. El fracking, las arenas bituminosas que exportan desde Canadá, el gas de esquisto, bueno, todo eso. Ahora mismo hay un tema, y por eso que esto no es una cuestión de estados. Los estados... la gente tiene que entender que no son los Estados Unidos para su no son las empresas, las transnacionales americanas, las europeas y las canadienses son las transnacionales, porque ahora mismo le acaba de poner una demanda a una empresa canadiense al gobierno de los Estados Unidos por no me acuerdo cuántos millones de dólares, un mogollón de millones de dólares, porque Obama ha rechazado autorizar un oleoducto que esa empresa canadiense de energía iba a construir para transportar las arenas bituminosas desde Canadá. Entonces, con la presión del movimiento ecologista en Estados Unidos y tal, Obama ha rechazado dar el permiso. E inmediatamente esa empresa le ha puesto un litigio, una demanda al gobierno de los Estados Unidos. Claro. A lo mejor quizás no terminen haciendo el oleoducto, pero al cobrar la indemnización por esa demanda, terminan ganando más dinero. Claro, pero es que además esa es otra, se ha convertido estos litigios de la resolución de controversias inversas del Estado, se han convertido en un negocio para los bufetes de abogados que además trabajan para las transnacionales, un negocio para ellos y un negocio para las propias empresas. Sí, porque las empresas en un momento determinado demandan y demandan por la inversión, si es que la han hecho. Pero si no la han hecho, que no han invertido ni un duro porque no ha comenzado y se lo han rechazado, por el lucro cesante. Claro, es lo que le ha pasado. Que calculaban que iban a ganar. Lo que le ha pasado a Florentino Pérez con Gazprom, Castor. Exactamente, ese es un ejemplo que todo el mundo en este país va a entender, el tema de Castor. Pues es eso. Entonces, ellos no han invertido, pero de los fondos públicos que pagamos todos, les llega, o sea, ellos adquieren finalmente una ganancia, que es la indemnización, o sea, salvo que la pierdan, que es dificilísimo, la pierden algunos, pero sí, es lo más difícil. Sí, el porcentaje de que fallan a favor de la demanda de la transnacional es muchísimo más alto que los casos que pueden perder. Entonces es un negocio que tienen montado a costa del erario público de los estados y a costa de empobrecer a las poblaciones. Bueno, pues el tema del CETA, en el CETA está todo absolutamente de lo que hemos hablado del TTIP. Está el Consejo de Cooperación Reguladora, está el ISDS en su versión dura, está el principio de reciprocidad, porque esta gente se busca todas las mañas. Por ejemplo, el principio de reciprocidad es que en el caso de que se suavice, por ejemplo, el ISDS, no sé qué, no sé cuánto, está el principio de reciprocidad, que está en todos los tratados. Y eso significa que una transnacional puede acogerse a la legislación que más le convenga. O sea, las transnacionales tienen filiales en todas partes. Por ejemplo, las americanas podrían, aunque no se firmara el TTIP, podrían intervenir en Europa a través del CETA, porque tienen el tratado, el NAFTA, con Canadá y con México. Claro. Claro, ellos se acogen a la legislación maldaza, eso es el principio de reciprocidad. Bueno, pues esos son los tratados, y los tratados son muy peligrosos. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora en el país, que está muy entretenido el país ahora, con este lío de que si pacto, no sé qué, no sé cuántos, eso no sirve para nada como se firmen los tratados. Y es que hay que luchar contra los tratados y tener claro que te va a afectar en todos los ámbitos de tu vida los tratados, en todos, en el trabajo, en tu vida cotidiana, en tus derechos como consumidor, con todo el tema en la salud, con todo el tema de los transgénicos, las comidas con carne hormonada, todo esto. Entonces es que nos va a afectar en todos los aspectos de nuestra vida. Y a eso hay que responderle, y hay que estar organizados, y hay que estar denunciándolo y dándolo. Entre otras cosas, porque los dueños de los medios de comunicación son esas mismas empresas, son los financieros. Claro. Los grandes holdings son los que lo mismo tienen dinero e intereses

En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada, pero las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados. ¿Qué está pasando ahora en la política europea? Algunos políticos europeos, a partir de las filtraciones de Greenpeace, están poniendo su grito en el cielo y dicen que el TTIP no se puede firmar. El propio Hollande en Francia está hablando de que ese tratado no está bien. Los políticos alemanes, que en el fondo son los que primero hablan sobre estos temas, están planteando que quizás el TTIP no se puede firmar. Aunque hace pocos días que Obama haya estado en Alemania y Merkel no se haya opuesto a la firma del tratado, el saber que 3 de cada 4 alemanes cree que el Tratado Transatlántico va a ser perjudicial para la población europea, les está llevando que den pasos hacia atrás. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Realmente han despertado sus conciencias como consecuencia de que Greenpeace haya publicado los artículos del tratado? No ha despertado sus conciencias, conocían perfectamente las cláusulas del tratado. Lo que ocurre es que están viendo que quizás su influencia política pueda mermar y están intentando colárnoslo por la puerta de atrás. Como hemos escuchado a Irene hace un momento, el CETA, que está a punto de firmarse en este mes y del cual Francia, Alemania, etcétera, etcétera, sí están de acuerdo de que se firme, podría sernos tan perjudicial como el TTIP. Por eso quizás lo que hace falta es negarse a que se firmen este tipo de tratados oscurantistas sin la participación del pueblo. Quizás el paradigma de los políticos haya cambiado. Quizás realmente la corrupción política no sea un tema de que este político cobre en dinero negro o que los partidos puedan tener unas cuentas B. Quizás esta música de fondo que nos viene a repetir constantemente el poder del dinero sea lo que mueva a los políticos, aunque ellos, cuando se presenten a las elecciones, nos planteen que quieren ayudarnos a solucionar nuestras vidas. Quizás es tanta corrupción cobrar un sobre en B como legislar a favor de unas grandes empresas que los colocarán en buenos puestos cuando terminen la carrera política. Y en eso los partidos mayoritarios son unos maestros. Por eso creo que los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de todo esto y tomar las riendas de nuestras vidas. Quizás sea una estafa eso de votar cada 4 años a alguien y dejarle las manos libres para que haga lo que le dé la gana. Quizás debemos tomar las riendas de nuestra vida y decidir nosotros cómo queremos que se gestionen las cosas. Aunque eso pueda servirles a ellos desde arriba para acusarnos de terrorismo o de algo por el estilo. Estamos acostumbrados a que nos acusen de terrorismo cuando reclamamos las cosas que son de justicia. Job, keine Ausbildung oder Abi gemacht. Sie fragen, warum hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft? Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage. Langsam wird's langweilig. Was aus mir wird? Aus mir wird man, ich werd Terrorist. Was aus mir wird? Was aus mir wird man, ich werd Terrorist. Warum geht's mir so gut? Wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Bullen ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert. Was aus mir wird? Was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird? Was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird? Was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Bueno, pues como os hemos comentado, tras esta información, distintos países de la Unión Europea están poniendo el grito en el cielo. Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Austria, incluso como os comentado antes, políticos en Francia, en Alemania, sobre la firma de principalmente el TTIP y muy pocos sobre el CETA. Estos últimos, Rumanía, Bulgaria, un poco Austria, Grecia, sí están hablando del CETA, se están negando a que se ratifique y estas son las últimas noticias sobre estos tratados. No creemos que los políticos de estos países realmente hayan cambiado de actitud. Sabían muy bien de qué iban los tratados, pero como precisamente Austria, algunos de estos países, su población se está empezando a informar, está empezando a movilizarse, los políticos de turno se están viendo forzados a tener que intervenir. No sabemos si de parte de su población o de parte de sus propios intereses en estos momentos de cara a unos futuros sociales, políticos, electorales. Así que esperamos que la situación sobre los tratados genere más movilización e impida la firma del CETA, que es el que está más en vigor ahora mismo, y se consiga echar para atrás el TTIP. Ya incluso se habla, Obama quería firmarlo antes de retirarse de la Casa Blanca, este año tiene que abandonar la Casa Blanca a final de año, y quizás se pueda alargar, como además los distintos candidatos a la Casa Blanca han tenido que hablar mal de los tratados, porque la opinión pública estadounidense está en contra en sus discursos. Están deseando que lo firme Obama para así poder entrar y ellos no haber tenido nada que ver con el tema, pero si la cosa se alarga, quizás el nuevo presidente que entre tenga que cuestionar si seguir adelante con el proyecto o no. Es evidente que todo esto ha sido fruto de la lucha de mucha gente, de muchas organizaciones que desde el primer momento pusimos, puesto que desde aquí también hemos estado dando información y denunciando constantemente la falsedad de estos tratados y la demostración de la hipocresía de muchos de estos políticos. Como además últimamente queremos rendir un pequeño homenaje a Felipe González, que últimamente está saliendo de nuevo a la esfera política, dándose golpes de pecho y marcando rutas en el país que él mismo arruinó. Así que hemos querido rendir un homenaje como se merece a Felipe González con una canción como se merece, que hizo Javier Crae hace muchos años cuando la OTAN, denunciando la actitud hipócrita de Felipe, que ya entonces demostró su catadura moral. Así que como Felipe al fin y al cabo es un paradigma más de todos estos individuos que se ponen, se quitan la corbata o la chaqueta de pana, según lo que les interesa, ahí va esta maravilla de Javier Crae. Decirte si te vota, tú sacarnos de la otra, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuerpo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitou, por Manitou. Tú no tener nada claro, cómo acabar

pues como hemos dicho, uno de los cortes se hizo pocos meses después de las elecciones pasadas. Vamos a ver de qué van a hablar en estas futuras elecciones nuestros políticos. De cómo han gastado el Fondo de Garantía de las Pensiones. De cómo su actitud está dirigida a gestionar, a legislar en beneficio de las grandes empresas, aun a costa de las poblaciones que les votan y les pagamos mientras están en el ejercicio de la política. Vamos a ver de qué hablan ahora en las futuras elecciones españolas, porque desde luego, como no hablen de estos temas y viendo cómo se está gestionando todo, vuelvan a los discursos vacíos que tuvieron en las anteriores, quizás deberíamos ser los ciudadanos los que decidiéramos darnos cuenta de que no vivimos en democracias, sino en dictaduras bastante bien camufladas, aunque cada vez es más burdo este camuflaje. Y que en esa relación entre ciudadanos y políticos hay alguien que está haciendo trampas y que parece que es los que están en la cúspide. Quizás los ciudadanos y ciudadanas deberíamos cambiar de actitud y empezar a tomar las riendas de nuestra propia vida. Os dejamos con esta reflexión. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que en Radio Almaina, la radio libre de Granada que emite en 107.1 de la FM y para la que gustosamente hacemos este programa, está llevando a cabo una campaña de 100 socios para Radio Almaina, que eso permitiría la autogestión completa del proyecto sin que nadie nos pueda decir nunca de qué tenemos o no que hablar. Desde hoy, desde aquí, creemos que si invertís haciendo socios en Radio Almaina un par de euros al mes, colaborando de esta forma con el proyecto, creemos que es una buena inversión para vuestros bolsillos y para vuestras mentes. Así que os animamos a que entréis en la página, busquéis cómo haceros socios y colaboréis en este proyecto en el cual nadie paga. Bueno, todos pagamos de alguna forma, los socios, los que hacemos los programas, pero sí es cierto que nadie cobra. Todos intentamos sacar la información de forma honesta y intentamos gestionaros y brindaros una radio diferente, donde también os animamos a que si queréis involucraros en la asamblea de la radio para participar en la gestión, pues es libre el acceso. Ya os hemos comentado que el próximo programa volveremos a hablar de los tratados transatlánticos, repasando alguna de la información que habíamos trabajado anteriormente. Es